Estamos junto al diputado Javier Hernández, ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Bueno, luego de que el tema, este es un tema ya prácticamente nacional, la salida del gobernador Gustavo Salvo, introspectiva en últimas horas de la tarde-noche del día de ayer, y bueno, lo dijo, y creo que fue la primera declaración frontal y por el lado de ellos bastante sincera de lo que sentían con respecto a que el gobernador Gustavo Salvo salía de su puesto por primera vez en la historia de la gobernación de Osorno, un gobernador abandonado en la mitad de un periodo de gobierno, y esto era porque no era pieza fundamental para el diputado Fidel Espinosa. Diputado Javier Hernández, ¿mantiene sus dichos, como dicen por ahí, con respecto? ¿Sigue, después de han pasado horas, se ha enfriado un poco la cosa, siente que se ha reforzado esa idea? Yo creo que sí, y es evidente. Evidente que esto está ocurriendo de esta forma, porque no solamente ocurre aquí. Ya en los hechos dan cuenta, por ejemplo, la salida del intendente Apud del año pasado, respecto a que hubo una disputa importante dentro del Partido Socialista para sacar justamente al intendente y posteriormente intentar sacar al mismo gobernador Salvo a fines del año pasado. Y justamente ahí se interpusieron dos hombres del Partido Socialista. Uno tratando de sacar, que era Fidel Espinosa, y el otro tratando de mantener, que era el senador Quintero. Y parece ser que después de esa lucha que se dio internamente, pareciera ser que el diputado, por los hechos y las evidencias, siguió moviéndose en forma silenciosa y hoy día se dio un golpe, digamos, destituyendo al gobernador, que no era funcional a las pretensiones de Espinosa. Pero eso hablaría de un poder bastante particular del diputado por sobre un senador, no sé si es la palabra correcta, pero emblemático como es el senador Quinteros, por ejemplo, pensando que tenía el apoyo Salvo de Quinteros. No, la verdad, las cosas que parece ser que el que está roncando dentro de la región es Espinosa. Y eso da cuenta de que las informaciones que uno extraoficialmente maneja, hay varios servicios públicos que están dependiendo prácticamente de lo que diga o haga el diputado Espinosa. Normalmente los parlamentarios no tenemos que interferir con la función propiamente tal de la administración. Tenemos una función más bien fiscalizadora. Si bien es cierto, puede haber ciertos grados de compañía, pero en definitiva, todo lo que son los servicios públicos generados en el país son para el bien de la comunidad, no para servirse exclusivamente para un partido político en especial. Y aquí está ocurriendo, y por lo menos la sensación que ya todo, y es evidente que así está ocurriendo, que el Partido Socialista y particularmente el diputado Espinosa está haciendo uso y abuso de estos servicios públicos. Se podría pensar que los diputados pueden hacer sugerencias, los congresistas en términos generales, a su propio gobierno, hacer sugerencias de los... Evidente. Pero de ahí a colocar a alguien, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que llama la atención es que se traiga una persona que ha desarrollado toda su actividad profesional en Llanquihue, más, estaba postulando justamente al municipio de Llanquihue y estaba en la primaria, entendido que ya hubo una votación interna donde ella ganó, y aparece acá. No se ve bien que venga alguien de afuera, con todo el proceso que esto significa aprender ya el puesto, aprender lo que está sucediendo en la provincia. No, la verdad de las cosas es que él está tratando de acomodar su situación, y era impresentable también que el Partido Socialista instalara una candidata que lo más probable es que iba a perder en la ciudad de Llanquihue, porque ella fue nominada con apenas 180 votos. Y usted comprenderá que va a ser válida una primaria en un pueblo y en una ciudad tan importante como es la comuna de Llanquihue, por lo menos podría haber tenido alrededor de 700 o 1000 votos, de tal forma que pueda formar una masa importante. Pero con 180 votos, era, si bien es cierto, ganó la primaria, era impresentable para poder obtener un triunfo en las elecciones municipales. Y él trata de arreglar esto y, bueno, interviene acá la municipalidad y uno puede aventurar hipótesis. Y una de las hipótesis es que siendo una persona tan cercana, de tanta confianza, de máxima confianza de Fidel Espinosa, es tanto así que ha sido dos veces jefa de campaña de las candidaturas de Fidel Espinosa, es evidente que puede articular aquí, a través de la gobernación, una especie de comité electoral para su próxima campaña a parlamentario. Y eso yo creo que es lo que hay que tratar de evitar. O yo le deseo a ella el mayor de los éxitos como gobernadora, como autoridad, si bien es cierto, es nombrada y tenemos que tener, buscar, digamos, ojalá funcionar con ella. Incluso una de las críticas me dice, yo voy a estar saludando. Evidentemente que tengo que tener amistad cívica con las personas, con las autoridades, independientemente de lo que piensen, pero eso no significa que yo me voy a arrestar en la fiscalización, en el control y en el uso de los recursos públicos, porque efectivamente es eso lo que mandata la Constitución y las leyes. Y en ese sentido, uno puede compartir, convivir, apoyar con las cosas adecuadas y que sean de desarrollo de la provincia, pero en definitiva eso no tenemos que mezclarlo con las pretensiones que tiene el diputado Espinosa de instalar a alguien que le sea más funcional a sus intereses particulares. Bueno, todo el mundo ha sabido que nos estamos pasando por un periodo muy bueno económicamente en el país, la economía en términos generales no está del todo bien. ¿Podría dificultar esto la gestión de los proyectos, los fondos que de repente van y vienen, cierto? Que hay un nuevo gobernador, porque tiene que entender lo que está pasando, me supongo que por más que el equipo esté trabajando con ellos, ¿podría entrar a dificultar esta situación de colocarlos en desventaja con respecto a las otras provincias dentro de la región? Bueno, de hecho, lo que ha estado ocurriendo con toda esta disputa, esta guerra soterrada que ha habido al interior de la nueva mayoría y del Partido Socialista, se han producido hechos lamentables, por ejemplo, retrasos de las obras. Aquí hemos pasado prácticamente una aventura para poder obtener finalmente los recursos de la PDI, la tercera y la cuarta compañía. El Cardenal Zamoré, que todavía ni siquiera hay un proyecto definitivo. Usted hablaba del hospital. Ya llevamos 4 años. Mm. Estamos hablando de la remodelación del hospital de Río Negro, de Puerto Octay. Todo lo que hubo que denunciar sobre los hospitales de Misión San Juan, de Quilacahuín, y finalmente se apuran porque uno está presionando efectivamente que los recursos aparezcan. Pero esto efectivamente puede provocar, digamos, una distancia, sumado a lo que significa la situación crítica que es la economía nacional, que no está dando los resultados que ellos esperaban. Para finalizar, para no quitarle más tiempo, sabemos que hay una cuenta pública ahora, pero ¿descarta usted que las críticas, las aprehensiones para la nueva autoridad provincial pasen porque es mujer? Como no. lo insinuó, en realidad lo dijo frontalmente. Sí. ¿El diputado Fidel Espinosa? No, más lejano que de eso. Yo normalmente aquí, todos mis candidatos y en los cargos más importantes que han existido de las elecciones populares, hemos tratado de buscar damas y señoras, digamos, que se presenten. Y de hecho, digamos, tenemos por ejemplo aquí la posibilidad de llevar de nuevo a María Angélica Barraza, que no son, ¿no? Llevar una personas, mujeres y damas aquí en las candidaturas a concejales. Tenemos a Jimena Núñez en Puyehue, tenemos a otra dama en Puerto Octay, y así hemos ido sumando personas y señoras, por lo tanto aquí nadie se puede colocar, digamos, con que la gobernadora, porque es mujer y uno se va, no puede hacer la crítica. Al contrario, yo me gustaría mucho que a ella le fuera muy bien en su desarrollo. Y efectivamente, si es así, uno no tiene nada más que hacer que reconocerlo. Pero, en definitiva, mezclar las pretensiones políticas partidistas que tiene el diputado Espinosa y tratar de desviar la atención a que yo tengo un machismo exacerbado, eso, los que me conocen saben que no es así. Diputado Javier Hernández, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted.